Pasados estos 8 años del fascismo uribista, que con tanta furia o ahínco sostuvieron, y enfrentados a la realidad del gran desastre social, económico, moral e internacional que ha significado el régimen de la seguridad democrática, la pequeña burguesía, golpeada como clase sometida que es, se dispone, unidas sus diferentes fracciones, a ingresar políticamente en el panorama político electorero colombiano, expresando sus intereses propios de clase, coincidentes totalmente con los de sus jefes. Cambios en la superficie, sin cambiar el fondo. Recobrar el manto de legalidad perdida durante esta larga noche del terror del Estado, para recuperar la legitimidad y continuar la guerra y la explotación neoliberal aparejada, es por esto que ninguno de los candidatos a las elecciones presidenciales a realizarse el próximo mes en Colombia, ni de los partidos de la oligarquía, ni los de la clase media, presentan soluciones reales a los ingentes problemas sociales que hoy aquejan a los trabajadores colombianos. Es más, ni siquiera los tratan como asunto de campaña electoral. En esta hostigante y empalagosa campaña electorera, los candidatos de la oligarquía y de la honrosa clase media han basado sus ilustrados programas en insultarse y denunciarse mutuamente frente a la galería, pero obviando los temas de fondo que mueven e interesan a la sociedad. Frente al desempleo, Juan Manuel Santos le ofreció el Ministerio de Trabajo al director del SENA. Frente a la guerra geoestratégica imperial, es mejor una hiena que un caballo discapacitado. Frente al colapso del sistema de salud, es mejor seguir financiando la salud con impuestos antiéticos a las putas, a los borrachos, a los fumadores, a los tahúres. Frente a las relaciones internacionales, todos opinan que depende de lo que diga el mister, el de allá, el del norte. Frente a la justicia y a la reparación, Petro, otro candidato, ofrece inmunidad eterna al mini Führer, a Uribe, y corte penal internacional a los guerrilleros. Y así, la pequeña burguesía colombiana toma conciencia de sus propios intereses de clase, que son los de sus jefes naturales, preparándose a entrar en el proceso electorero colombiano, tomando distancia legal frente al fascismo uribista que tan intensamente apoyó y ayudó a transmitir durante estos largos años de democracia genocida, pero con la pretensión oculta o simulada de dirigir en el futuro a la clase trabajadora colombiana. Y lejos de Uribe, y mucho más cerca del pueblo colombiano, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, el hombre que hizo un pase de turno, me parece que... Un pase de turno y es ahora nuestro actual operador. Actual operador. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompañan, como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, mi compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor locutor? Muy bien. ¿Todo acá, bien? Casi estrenando título también de nuevo. Lo voy a estrenar de acá hasta el día que me muera, creo. Lo va a hacer siempre, así que no se preocupe. Tiene un montón de tiempo para locutar. Le cuento a toda la gente que se quiere comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer a través del 15 66 90 50 02. Pero también, si querés mandarnos un mail, podés escribirnos a latinoamerica.vive@hotmail.com o también a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero si querés conocer todos los contenidos de la radio de la FM Tincunaco, también podés ingresar al blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, o a la página de la radio, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. De nuevo ese. www.radiotincunaco.radioteca.net. Muy bien. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes. En estos 120 minutos de radio vamos a intentar llevarles todo el acontecer de la actualidad latinoamericana desde la mirada económica, de los movimientos sociales, ecológica, ¿no? Desde humanista. Desde la mirada que compartimos semana tras semana con todos ustedes, que nos van siguiendo a través del blog, a través de los parlantes de su radio y también a través de los distintos grupos de Facebook a los cuales pertenecemos también. Sí, hay un grupo que es de Latinoamérica Vive y hay otro grupo que es de la Radio Tincunaco, así que se pueden sumar a cualquiera de los dos. Mucha es la información que tenemos, como decíamos, para compartir con todos ustedes. ¿Y de qué trata el programa de hoy? Mire, del 15 al 22 de abril, la semana pasada, se estuvo llevando a cabo la cumbre sobre cambios climáticos en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Vamos a ver qué pasó, de qué se habló y a qué arribaron. Y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, decretó el estado de sitio en las provincias del norte del país, ¿no? La situación es un poco confusa porque se culpa al ejército del pueblo paraguayo del asesinato de 3 civiles y de un policía, así que vamos a estar desarrollando y analizando esta información aquí en Latinoamérica Vive. Tengo una buena sobre Colombia. Bien, es raro tener una buena sobre Colombia. Vamos a hablar sobre un proyecto que trata de sacar a los chicos de la computadora y ponerlos un poco más en la naturaleza. Después le cuento. Y en contrapeso, si usted me trae una buena de Colombia, yo le voy a traer una mala de Colombia, porque la situación de los presos políticos es realmente lamentable en aquel país. Distintas denuncias de distintos organismos de derechos humanos elevaron un informe acerca de los 7.500 presos políticos que tiene hoy por hoy Colombia alojados en distintos penales y en distintas cárceles. Esa información también la vamos a estar analizando aquí en Latinoamérica Vive. Donde me siento mejor, tierra donde yo nací. Bueno, y seguimos festejando un año más de un gobierno democrático en El Salvador. Pasó un año desde que asumiera Mauricio Funes. Vamos a ver hasta ahora cómo es el balance de su gestión, de su gobierno. ¿Algún dato ahí por dando vueltas? Si hoy por hoy se presentara Funes, ganaría nuevamente las elecciones. Y por supuesto, como siempre, las voces comunitarias del resto de tu continente las escuchas acá en Latinoamérica Vive. Deme alguna pista de qué manera nos vamos a estar yendo hoy al cierre de este programa dentro de casi 2 horas. ¿Sabe cantar? Sé cantar. ¿Sabe hablar? Sí, eso sí, ya lo sé. Nos vamos rapeando. ¿Nos vamos rapeando? Sé bailar también. Bueno, nos vamos rapeando y bailando rap. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Manos de Filippi sonando aquí, abriendo el fuego musical de esta tarde de radio aquí en el barrio San Atilio, Latino. Soy latino, andino, soy argentino, soy latino, americano, somos todos tan chicanos. odio a los yanquis, salvo a los negros. Grito Mandela como si fuera un ejemplo de la raza. Soy una raza jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un husky, un siberiano. En invierno vaya y pan, yo te la regalo en el verano. Soy de raza, mataraza. Soy de raza, mataraza. La gallina de la casa. Soy de raza blanca, un caniche enano. Tengo pompones en la mano, en la patita y en el rabo. Soy un perro muy malo. Soy latino, andino, soy argentino, soy latino, americano, como todo tan chicano. Odio a los yanquis, salvo a los negros, grito Mandela como si fuera un ejemplo de la raza. Soy una raza jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un cati, un siberiano. Viendo vaya y pata, te la regalo en el verano. Soy de raza, bataraza. Soy de raza, bataraza. La gallina de la casa. Soy de raza, blanca. Un caliche enano. Tengo pompones en la mano, en la patita y en el rabo. Soy un perro muy malo. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El 56% de los argentinos somos descendientes de los pueblos originarios. ¿Por qué en el billete de 100 pesos se rinde homenaje vergonzosamente al genocidio de la campaña del desierto, comandada por el general Roca? Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande, y conversábamos fuera de micrófono y en la preproducción del programa de que no había, creo, otro lado en la Tierra, o al menos en este planeta, donde se tendría que hacer esta cumbre, ¿no? No me parece que el pueblo boliviano, a través de su mandatario, a través de su presidente Evo Morales, tenía que ser quien recibiera a esta cumbre sobre el cambio climático. Sí, igual Ecuador le viene siguiendo los pasos de cerca también. Están haciendo, incluso hubo un cambio en la constitución, ¿se acuerda? Recuerdo. Incluye a la madre tierra como sujeto. Como de sujeto derecho. De derecho. Uh-huh. Igualmente también en la constitución plurinacional de Bolivia también está contemplada la Pachamama como un derecho, como un sujeto de derecho. Y lo digo también por el tema de que Evo Morales ha sido tal vez el único mandatario junto a Hugo Chávez quien elevó propuestas concretas en la última reunión de cumbre de cambio climático llevada adelante en Copenhague, recuerdo el año pasado o este año. Sí, en diciembre del año pasado, más allá de llevar propuestas, también fueron de los pocos que denunciaron que era una cumbre, digamos, exclusiva, que solo participaban en definitiva las grandes potencias, ¿no? 35.000 personas han participado de esta cumbre del cambio climático llevada adelante en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Y esto fue del 19 al 22 de abril, donde delegados y delegadas de 142 naciones, junto a organizaciones sociales y presidentes de algunos países, se hicieron presentes en Tiquipaya, a 15 kilómetros de Cochabamba, para asistir a la cumbre de los pueblos sobre cambio climático y compartieron con el pueblo boliviano sus inquietudes y sugerencias acerca de las causas y soluciones a los problemas climáticos que en la actualidad, obviamente, aquejan a todo el planeta. Sí, y esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático dejó en realidad muchas más expectativas que otras reuniones porque, bueno, se empieza a esbozar una nueva forma de atender los problemas medioambientales. Más que nada teniendo claro que el principal problema a resolver es la forma de producción y el consumo capitalista. Algunos de los puntos del documento final que se firmó luego de esta cumbre, que fue elaborado por las 17 mesas de trabajo, fueron: exigir en la cumbre que se realizará pronto en México la imposición de que el calentamiento global solamente suba entre 1 y un grado y medio, o sea, entre 1 y 1,5 grados centígrados, además de organizar un fondo mundial por el cambio climático y la creación de un nuevo sistema de producción que no sea depredador de la naturaleza, ¿no? Escuchábamos también en los distintos informes que nos fueron llegando a través de ALER, a través de Farco también, de cómo se ha criticado duramente al sistema capitalista. Sí, básicamente fue uno de los puntos fuertes de esta cumbre. Y quiero hacer una mini aclaración. Cuando hablan de bajar a 1 o 1,5 grados el calentamiento global, se refieren a que está elevándose de más de 2 grados el calentamiento Bien. Global, que es bastante. Otro punto de los que se trataron fue el rechazo de las compensaciones del mercado de carbono, que hemos estado hablando también acá hace algunos días, además de exigir la transferencia de tecnologías limpias y el mantenimiento de los bosques como un pago por la deuda climática y además de la reducción de las emisiones de gases contaminantes en un 50%. Y también la creación del Tribunal de Justicia Climática, que castigaría a las personas y a las corporaciones también, y esto es importante, que contaminen el medio ambiente, ¿no? Esta, porque en general sí. Son las corporaciones las que contaminan. Así y no es. Las personas. De todas maneras, esta era una de las propuestas que había llevado Evo Morales a la cumbre de Copenhague. Así es. Los pueblos del mundo se han planteado en esta cumbre la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de vivir bien, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual. En esta cumbre también se exigió a los países desarrollados que asuman su deuda climática otorgando el 6% de su presupuesto a acciones destinadas a proteger la naturaleza. Como que los países desarrollados inviertan y paguen parte de su ingreso, ¿no?, a distintas organizaciones que llevan adelante acciones a favor de la naturaleza. O sea, que sean los gobiernos desarrollados quienes financien estas acciones. Sí, es una situación polémica porque se ha hablado, justamente se ha tratado en la cumbre de Copenhague sin llegar a ninguna conclusión, de que los países que, digamos, que más arruinan, por decirlo de alguna manera, que más nocivos son contra el medio ambiente, paguen cierta cantidad de plata. Pero después en realidad se llegó a la conclusión de que pagando igual se hace daño al medio ambiente. O sea, la idea era reducir el daño ambiental. Pero bueno, las conclusiones de esta cumbre sobre el cambio climático serán llevadas a Cancún, México, donde se va a hacer dentro de un año también otra cumbre. Y bueno, todas estas conclusiones serán muy importantes porque una región como Latinoamérica presentará sus ideas al respecto del medio ambiente sin ser parte del gran grupo de países poderosos. O sea que dentro de un año en Cancún, México, se va a seguir. Igualmente se propusieron reuniones intermedias antes de llegar a Cancún. Bien, me parece como lo más loable también. Lo bueno de tener como cierta idiosincrasia, como cierto alineamiento político, también lleva adelante que los distintos mandatarios se puedan poner de acuerdo en situaciones básicas como estas, ¿no? Sí, y hay que también tener en cuenta que no solamente participaron países, sino organismos como, por ejemplo, el ALBA, que también ha llevado propuestas. Así, o sea, es. Propuestas hechas. Los participantes de la cumbre demandaron constituir un tribunal internacional de conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los migrantes, refugiados y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, y identificando las responsabilidades de los estados, compañías y otros actores, y respaldaron a los estados que demanden en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Bueno, y también se resaltó la necesidad de realizar un referéndum mundial o plebiscito o consulta popular sobre el cambio climático, en el cual todos los pueblos sean consultados sobre el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales, sobre todo considerando que el proceso del referéndum mundial será, bueno, fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del referendo, ¿no? Frecuentemente hablamos del grado de compromiso que cada uno de nosotros debe tener a la hora de hablar de la protección del medio ambiente. Sin dudas, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático es un puntapié importantísimo que debemos acompañar desde las bases, desde la visión del ciudadano común, del pueblo de un país latinoamericano. No hacerlo significaría ser cómplice de un sistema siniestro que crea soluciones como espejismo, pero que de ninguna manera resolverá el problema. Vamos a escuchar a continuación un informe para escuchar las voces de la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático llevado adelante en Cochabamba, Bolivia. Aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Para el capitalismo, los seres humanos solo somos consumidores y fuerza de trabajo. El capitalismo mercantiliza todo: el agua, las culturas ancestrales, la justicia. Por un lado, tenemos esta cumbre, que es un orgullo para todos nosotros, después del fracaso programado de Copenhague. Sin duda que es una gran victoria, pero al mismo tiempo las fuerzas de derecha han visto el peligro y se están organizando. Tenemos el paramilitarismo y la criminalización de la protesta. La derecha se está organizando en el continente. Lo que está mostrando el tema del cambio climático es que lo que ha fallado es un sistema, y ese sistema es el sistema capitalista, un sistema que busca la acumulación ilimitada. No es posible el desarrollo ilimitado, porque vivimos en un planeta finito, y actualmente ya estamos consumiendo un tercio más de lo que el planeta es capaz de regenerar cada año. Desde la posición de los pueblos indígenas y desde el gobierno de Bolivia se está planteando también que se respeten los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. No puede haber armonía con la madre tierra un mundo donde el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza del planeta. que no repitan los errores del pasado, los errores de los procesos de industrialización de los mal llamados países desarrollados. Ese es el objetivo fundamental. Si nosotros, si todos queremos seguir el modelo norteamericano europeo, el planeta no aguanta. Eso es inviable e insostenible para la naturaleza. Bueno, el objetivo de esta conferencia es iniciar un proceso de construcción de una gran coalición, alianza, articulación de movimientos sociales a nivel mundial para defender la vida y a nuestra madre tierra. Tiene que haber un tribunal que juzgue los grandes crímenes que han provocado y están provocando el cambio climático, ¿no? A mí me parece que lo más importante es el efecto sobre las grandes pueblos y masas del mundo. Me parece a mí que tenemos que lograr que la inmensa mayoría de seres humanos, digamos, basta, nos rebelemos y boicoteemos este modelo. Si nosotros empezamos a dejar de consumir lo que ellos proponen que consumamos y que reduzcamos las tasas de consumo y de consumismo, creo que vamos a provocar grandes crisis al modelo capitalista y a este paradigma de muerte como proyecto de vida. Aquí se debate las causas de la crisis climática y no solamente los efectos. Y si no atacamos o acabamos con las causas de la crisis climática, seguramente vanos serían los esfuerzos de los movimientos sociales, de gobiernos, de conferencias internacionales convocadas por las Naciones Unidas. Y bueno, es la voz de los pueblos. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha estamos liberando hoy para salvar la revolución. Pensamos en América. En América. Hay veces se habla del bicentenario. Los estados nacionales van a festejar el bicentenario. Están haciendo lo mismo que el colonizador festejar el Día de la Raza. Pero los pueblos indígenas seguidos sometidos. Por eso hoy es fundamental. Nosotros, todos los oprimidos, los que estamos sufriendo este sistema, tenemos que empezar a hacer un bicentenario, pero con lucha y con cambios sociales, con cambios educacionales, con cambios medicinales, con cambios filosóficos, con cambios espirituales. Es la única forma que podemos cambiar, empezar a influir en la cultura, a donde en las escuelas, universidades, ahí va a estar el cambio de las nuevas sociedades. Este bicentenario es lo mismo que el genocidio de lo que se llamaba el descubrimiento de América. Mario Barrios. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de abril. Costa Rica, minería. Se realizó una multitudinaria manifestación contra el proyecto minero Crucitas. La protesta fue el jueves y respondió a un fallo de la Sala Constitucional que habilita el proyecto minero Crucitas, la minera a cielo abierto más grande de Centroamérica. Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto sigue suspendida porque luego de la sentencia judicial se presentó una medida cautelar. La medida fue una presentación de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre ante el inminente fallo de la Sala Constitucional. Escuchamos el testimonio de Angeline Marín, representante de Aeroflofas, medida en la medida cautelar. Nosotros previendo que la cuarta iba a favorecer el proceso minero, entonces teníamos preparado ya una medida cautelar provisionalísima en la mano para que se manifestaran. Gracias a Dios logramos detener el hecho de que Industrias Infinito pudiera empezar a hacer desastres ambientales de nuevo. Presentamos la justificación de la medida cautelar, o sea, por qué nosotros pensamos que la medida cautelar se tiene que mantener hasta el final del proceso de la denuncia del Tribunal Contencioso. Recordamos que en 2008 el expresidente Arias declaró el proyecto minero de la transnacional canadiense de interés público y conveniencia nacional. Y también derogó en 2007 un decreto de su antecesor, Abel Pacheco, que prohibía la minería metálica en el país. Guatemala, derechos humanos. Fueron detenidos 3 líderes campesinos en Guatemala. Jesús Yat, Álvaro Barahona y Oscar Manuel Sol, pertenecientes a la comunidad Saquío Sataña, fueron arrestados durante la semana pasada, según lo informa el Comité de Unidad Campesina. Un comunicado del Comité de Unidad Campesina, CUC, condenó las detenciones, la persecución y criminalización de las comunidades que luchan en defensa de la madre tierra. El texto emitido por el CUC denunció una complicidad entre el Ministerio Público, el Juzgado de Primera Instancia Penal y los terratenientes que pretenden desalojar a las comunidades campesinas. Un informe presentado por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, describió la situación que viven los campesinos. Se violan los derechos sobre las tierras consagradas por el Convenio 169, que expresa la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El informe de la Organización Internacional del Trabajo agrega que no se reconoce la ocupación tradicional de la comunidad campesina y que, habiendo sido trabajadores, no se les pagó el salario y se los desalojó violentamente. Brasil, Amazonía. El gobierno de Brasil subasta el proyecto de represa. El Estado brasileño cedió los derechos para la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva tropical amazónica en medio de disputas legales e intensas protestas de grupos indígenas. El martes se llevó a cabo la subasta luego de que el tribunal brasileño anulara un intento por parte de un tribunal de menor jerarquía de postergar la licitación para analizar los temas de preocupación referentes al medio ambiente. Los opositores dicen que esta represa arruinará a decenas de miles de residentes indígenas de la Amazonía y pondrá en peligro la biodiversidad de la zona. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de abril. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Un amigo mío muy, muy personal me dijo que le iba a hacer una entrevista a este grupo y me la iba a acercar en esta semana para compartir con todos los oyentes de la FM Tincunaco. Estamos hablando de 11 tiros, un poco de rock uruguayo sonando aquí en Latinoamérica Vive. La tele está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo enjabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve. Salve el rey control. Remoto del orto y el mundo solo gira si voy de un canal a otro. Salve el rey control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables de tener una goma y algún chango alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. Tres pago 40 cuotas y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. ¿Y saben qué? Es mi mejor mascota. Quizás los roles estén cambiando. La mascota sos vos, vos sos un tarado. Sintonizo mi noticio con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó, encima tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón. Y hoy son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo, un discurso, una cara. Mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. malinformación en mi mente, de oriente a occidente, nada es evidente y el informativista actúa de forma coherente, procede consecuentemente, arremata y mete, con el arma en la nuca tiene que ser alcahuete bajo la presión de la represión, un mundo encubierto es un mundo mejor, por facho que por vos no dan ni dos pesos, piensa que están por encima del resto de la gente, primero te desprecian, pero te lamen el culo, si te vieron en la prensa les importa más fingir que ser auténticos, ser todos idénticos, para gastar por gastar, para participar de la puta vida intrusa de saber de los demás. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. Latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. A 200 años de escarapelas asesinas. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Frente a la mentira reaccionaria, la verdad revolucionaria. El Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, en un acto de justicia, ha golpeado el corazón de la injusticia, compuesto por jueces y fiscales, mercaderes de la peor ralea. El Ejército del Pueblo Paraguayo empleó la espada de Damocles contra los despóticos opresores perversos, filibusteros, que hoy ofician de supuestos administradores de justicia, única y exclusivamente contra los campesinos y los pobres del pueblo paraguayo, solamente para encarcelarlos, ejecutarlos, torturarlos, quedando en la más absoluta impunidad estos crímenes. Los patriotas y talentosos guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo no se detendrán ante simples cambios de hombres. Buscaremos los cambios radicales y revolucionarios, única manera de dignificar a nuestro sufrido y hambriado pueblo pobre. A los supuestos socialistas traidores, soqueteros, furgón de cola del gobierno pro-imperialista, pro-oligarca, que responde al sector minoritario de la clase rica del país, que está representado por la Alianza Patriótica para el Cambio. Les decimos de manera clara y contundente que la revolución no se hará con los oportunistas como ustedes, que han renunciado al derecho del progreso y la vida digna de los paraguayos por un puesto y plato de lenteja. Por un socialismo revolucionario juramos vencer. ¡Vivan los patriotas y heroicos guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo! ¡Viva el glorioso Ejército del Pueblo Paraguayo! Brazo armado del pueblo pobre. Esto fue un comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo a los medios de comunicación nacional e internacional y también a la opinión pública. Y durante la semana pasada, el Senado paraguayo aprobó el estado de sitio en algunas provincias del norte del país, y esto fue luego de una serie de atentados ocurridos el pasado miércoles. De esta manera, no, la Cámara Alta sancionó una ley que permite al gobierno ordenar la detención y el traslado de personas sin orden judicial. Esto se llama estado de excepción y afecta a la zona norte del país, a los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay, Presidente Hayes, provincias limítrofes con Brasil y con Bolivia. Y la sanción de esta norma fue a raíz del asesinato de un policía y tres civiles el pasado miércoles, ¿no? Los investigadores paraguayos presumen que los crímenes fueron realizados por el Ejército Paraguayo del Pueblo. Además, con esta sanción, el Ejecutivo está facultando para restringir reuniones públicas y manifestaciones. Bien, esto es lo que suponen los investigadores paraguayos. No que la muerte de este policía y de estos tres civiles ocurridos en el norte del país sean o estén vinculados al Ejército del Pueblo Paraguayo, situación que todavía no se han adjudicado, ¿no? El Ejército del Pueblo Paraguayo no se ha adjudicado la muerte de estos tres civiles y de este policía. De todas maneras, los investigadores sí se lo han adjudicado sin que nadie todavía lo haya hecho. El proyecto de excepción, esta ley de excepción para las provincias del norte, fue enviado por el Ejecutivo al Parlamentario, donde pedía que se declare el estado de excepción por 2 meses. En tanto, la oposición modificó el lapso de tiempo a la mitad. El presidente Lugo pudo haber decretado esta medida, ¿no? Por él mismo, ¿no? Como un decreto, haber firmado tipo decreto presidencial, pero decidió que sea sancionado por el Congreso. Cámara. Así es. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del presidente del Paraguay, Fernando Lugo. Ha habido alto índice de violencia. Si bien como un gran estamento de la sociedad no existe el gran peligro, pero sí el ordenamiento democrático y la actuación del ordenamiento jurídico y la institución del Estado, si lo vemos nosotros con una posibilidad de no poder actuar con eficiencia. Bueno, escuchamos las palabras de Fernando Lugo. Y la seguridad y la captura al Ejército del Pueblo Paraguayo es un tema clave para el presidente Fernando Lugo, que enfrenta presiones por la situación y tiene un Congreso de mayoría opositora. Pidió asesoramiento a oficiales colombianos y cuando presentó el proyecto manifestó que estos fugitivos del Ejército del Pueblo Paraguayo deben ser capturados, pues todos los que habitamos esta tierra tenemos el derecho a vivir tranquilos. Según un documento del grupo del Ejército del Pueblo Paraguayo que fue hallado en Orqueta, una ciudad al norte del Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo se formó el 1 de marzo del año 2008 y cuenta con 15 efectivos. Además, se calcula que otras 70 personas brindarían apoyo logístico y refugio a esos 15 que reciben entrenamiento en combate y se esconden en los bosques de la región. Y el gobierno sostiene que el grupo tiene un estrecho vínculo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y que algunos de sus miembros fueron instruidos por colombianos. Sin embargo, Villar, vocera del grupo armado, negó tal vinculación y dijo: las FARC no tienen absolutamente nada que ver con el grupo. El Ejército Revolucionario del Pueblo tiene sus orígenes en nuestro pueblo paraguayo. Ellos estarán buscando una posible conexión de nuestro grupo con las FARC para recibir apoyo económico de los Estados Unidos o de Colombia, declaró Villar. Una situación que comentábamos allá por los primeros programas de este año 2010, contábamos que a mediados de enero unas 3.500 personas en el barrio Chacarita de Asunción, uno de los barrios más marginales de la capital paraguaya, un barrio que se inunda cada vez que llueve, se agolparon frente al Estadio Resistencia, en los bajos del Palacio de Gobierno, para recibir en forma gratuita carne vacuna en bolsas de aproximadamente 3 kilos, cortesía, ¿sabe de quién? ¿De quién? Del Ejército Paraguayo del Pueblo, este supuesto grupo guerrillero que en aquel momento mantenía secuestrado al rico hacendado Fidel Zavala desde hacía 3 meses, ¿no? Una de las condiciones para liberar a este hacendado que tenían secuestrado fue la entrega de determinada cantidad de carne en este barrio pobre de Asunción y otro en un barrio donde la mayoría son descendientes de pueblos originarios en la provincia de Concepción. Lo que sí sabemos con respecto a esto es desde ya hace varios meses se está tratando de minar el gobierno de Fernando Lugo y la oposición parece no cansarse de ponerle trabas para que, bueno, este presidente pueda gestionar de alguna manera su función, ¿no? De todas maneras, ¿no? Los investigadores señalan que las muertes de estos 3 civiles y del policía en provincias del norte del país de Paraguay se las adjudican al menos al Ejército del Pueblo Paraguayo, situación que todavía ellos mismos no corroboraron. O sea, el Ejército del Pueblo Paraguayo no se adjudicó estos crímenes, así como sí lo ha hecho con otras situaciones que han pasado, como el secuestro de este empresario, este terrateniente Fidel Zavala, este terrateniente paraguayo, así como también otros delitos que se han cometido dentro del territorio paraguayo que sí se han adjudicado ellos mismos como parte del Ejército del Pueblo Paraguayo. Como decía nuestra compañera, está plagado de obstáculos el gobierno que lleva adelante Fernando Lugo, ¿no? Entre... No, sí, me decía. No, que no nos olvidemos de que hay una tentativa de o rumores también de golpe de Estado en Paraguay. No es la primera vez. O sea, sí. No sería raro que sea una maniobra armada y que se la adjudiquen al Ejército del Pueblo Paraguayo sin que realmente hayan sido ellos. Fernando Lugo sufre en su propio país lo que está sufriendo nuestra presidenta Cristina Fernández con respecto a su vicepresidente, ¿no? Sí. Este hombre, el vicepresidente Franco, así se apellida el vicepresidente de Paraguay, Franco, tiene como un serrucho gigante y está todo el tiempo como queriendo serrucharle el piso a Fernando Lugo. Parte de esta campaña que viene desde afuera o con intereses que tienen que ver con la soja, con los grandes terratenientes de la tierra, con el agua, con el acuífero guaraní, con que Fernando Lugo no ha dejado instalar bases norteamericanas ni ha dejado entrar militares estadounidenses a su territorio. Su alineamiento con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, el intento de llevar adelante una reforma agraria, hacen que su camino en esta presidencia hasta el año 2015 esté plagada y plagada de obstáculos. Por eso suena raro esto de que desde el gobierno se intente que Estados Unidos le den plata como para combatir ciertas milicias, cuando en realidad Fernando Lugo deja bien claro que no quiere alinearse, ¿no?, bajo los mandatos de Washington. Esa es la situación hoy por hoy del pueblo paraguayo y pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Vive. Creo que Paraguay está renaciendo a una nueva república, a una nueva visión del mundo. El 20 de abril decidió cambiar el rumbo político de la historia en nuestro país. Por FM Tincunaco. Nuestro continente, marcado a sangre y fuego por la irrupción del capitalismo genocida y saqueador de la tierra a partir de 1492, gestó profundos movimientos revolucionarios, libertarios y populares por parte de los hermanos originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos. Pretendemos recuperar este patrimonio de saberes y rebeldías, de historias y culturas silenciadas y menospreciadas en el marco de un proyecto que intenta completar sus tareas inconclusas. Por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar son nuestras direcciones de correo electrónico. Y pueden escucharnos los días miércoles a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. También pueden volver a escucharnos y también los distintos contenidos de La Tincunaco a través de www.fmtincunaco.blogspot.com. La producción del 2009 fue tan, pero tan mala, sí, que esta gente ya no sabe si dedicarse a otra cosa o qué hacer. Me está hablando de la producción periodística de Canal 9. No, le hablo de los colombianos, porque esta gente, siendo el país exportador de café por excelencia, tuvo después de 36 años que importar café. No me jodas. Así como les digo, el señor Juan Valdés tuvo que salir a pedir un poco de café a los vecinos. Algo así como que nosotros tengamos que importar yerba de Uruguay y tomar sin palo, ¿no? Le digo que me gusta mucho la yerba uruguaya, le voy a decir. Pero hay que saber hacer el mate. Sí, también. No cualquiera lo hace. Bueno, Colombia, el tercer productor mundial de café, tuvo que importar 770 mil sacos de 60 kilos de grano el año pasado para satisfacer su demanda interna y poder exportar buena parte de su producción, ¿no? Sí, bien, afloran paramilitares y militares extranjeros en la tierra colombiana, pero parece que falta café en aquel lugar. Falta café y esta gente está preocupada porque no solo lo producen, sino que también lo toman. Yo ante la duda que me planteó de la yerba me iba a tomar un mate, permiso. Bueno. Y todo esto se debió al excesivo invierno, al alza de los fertilizantes y a la afectación de los cultivos por plagas como la broca, que disminuyeron la producción cafetera colombiana en un 33%. Y Colombia golpeó la puerta de al lado, salió a pedir un poco de café a Ecuador, bien, Perú y Brasil para su consumo interno en 2009. Se imaginarán que los colombianos están indignadísimos, por supuesto. Me imagino a Juan Valdés revolviéndose en su tumba. Más indignados que si Uribe se hubiera hecho amigo de Chávez, con eso le digo todo. Es increíble que nosotros, que producimos el mejor café del mundo, tengamos que importarlo, dicen los ciudadanos, y tienen razón, ya que al fin y al cabo este país cultiva café desde hace casi 200 años, ¿no? Y su grano fue el principal productor de exportación durante casi un siglo. Por suerte, este año los arbustos de café están florecidos y se espera una buena cosecha que no solamente alcance para exportar, sino también para el consumo interno, ¿no? Para que se levanten a la mañana y tengan algo que tomar, pobre gente. Un gran conocedor del asunto, el ex ministro Juan Camilo Restrepo, dijo que en 2009... hubo una especie de alineación de malos astros en contra de los cafeteros colombianos. Mire usted. Digo yo, a esta gente tan tranquila, ¿no les habrán hecho un gualicho? Cierren todo y enciérrense en sus casas. No, espere, no, que es una orden. Cierren todo, métanse adentro y no salgan, ¿eh? No lo dije yo, por supuesto. Bien. No lo digo yo. No, me imaginé que no. Es ni más ni menos que un mensaje por internet de narcos de México para anunciar presuntos ataques armados entre distintos grupos que virtualmente y literalmente paralizó el fin de semana pasado varias ciudades del sur de México. Y es que los narcos ahora también están en las redes sociales. La cuestión es que cientos de negocios permanecieron cerrados gracias a esto, ¿no? Escuelas, edificios públicos, todo fueron desalojados antes de su hora de cierre habitual. La ciudad más afectada fue Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, en el estado de Morelos, que es uno de los centros vacacionales más populares del país, ya que está tan cerca del DF. Pero el miedo también perjudicó la actividad en la ciudad de Puebla, Cuautla, Yautepec y Tepoztlán. Y si bien las autoridades trataron de tranquilizar a la población y pidieron no hacer caso de los rumores para evitar la psicosis, no quedó nadie en la calle, ¿no? Y bueno, ¿quién se iba a arriesgar? entre que te maten los narcos y hacerle caso, sí, al gobierno. Y por ahí me quedo viendo y a Tinelli. Y yo me quedo, claro, me alquilo 5 películas y me quedo adentro. Parece ser que en Morelos y Puebla existe una disputa entre 2 facciones del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que se dividió tras la muerte en diciembre de su líder, Arturo, conocido como Jefe de Jefes. Y desde entonces, en Cuernavaca, han aparecido decenas de personas muertas violentamente, junto con mensajes para amenazar autoridades y carteles rivales, ¿no? Y bueno, no, los narcos ya tienen una gran organización. Quizás en cualquier momento recibamos una solicitud de amistad del cartel de Puebla, o quizás ya hay un grupo para hacerse fan en Facebook. ¿Quién sabe, no? La estrategia es parecida en todos los casos. Se difunden mensajes en redes sociales para advertir que habrá una especie de toque de queda en las ciudades. Parece que en el muro pidieron a la población no salir de su casa después de las 20 horas porque, dijeron, estaremos en operativo, ¿no? Para cazar a sicarios rivales. Qué atentos, ¿no? Los narcos. Buena onda. Casi mejor que la policía. Los mensajes también solicitaron no vestir ropa oscura ni utilizar camionetas con vidrios polarizados para evitar que las personas inocentes sean confundidas con los enemigos, ¿no? Porque saliste a pasear con la chata y de la nada te ligás un tiro por tener una camioneta con vidrios polarizados. Sí, uno sería suerte, un tiro, ligar un tiro. Sería sí, como puede ser afortunado. Que recibas 100 tiros, claro. 11 tiros. Así que bueno, ese día salí con el 127, tranqui, y a las 8 de vuelta para casa. La cuestión es que gracias a estas cadenas solidarias, las ciudades quedaron totalmente desiertas y en cualquier momento se organiza una movilización de autoconvocados para ver qué cartel se queda con el poder. Y mientras en México los narcos invaden las redes sociales, en Brasil llegan a la bolsa. Pero no los narcos, sino los políticos. Y es que algunos representantes brasileños ahora se cotizan en la bolsa de valores políticos, así como lo escuchan. La imagen pública de los políticos brasileños comenzó a cotizarse en la bolsa de valores políticos, el BOVAP, como una herramienta lanzada por una consultora privada para evaluar los niveles de aprobación en el marco del año electoral, ¿no? Y bajo la lógica del mercado financiero, en la BOVAP, el inversor puede comprar acciones de la imagen pública de un político con una moneda ficticia llamada unidad de valor político, que es UVP, y al registrarse como inversor en el sitio de la bolsa, los usuarios automáticamente reciben 50.000 UVP gratis para comenzar a invertir en uno u otro representante que por el momento son casi todos del estado de San Pablo, ¿no? Como una especie de juego que sirve para medir la popularidad. Sí, como el, como era acá el Gran Hermano, la casa del gran cuñado, ¿no? Que sí. A través de un programa de televisión se fue como midiendo la llegada de distintos candidatos a la gente, ¿no? Sí, y no sé si no llegaría, no me atrevo a admitir que no ganó un candidato gracias al gran cuñado, pero bueno. No le quepan duda de ello. No. Por ahora, en lo que va de las negociaciones, una de las caídas más acentuadas es la de Paulo Skaff, presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo y recientemente afiliado al Partido Socialista Brasileño. O sea que este señor ya sabe que se tiene que poner las pilas para cotizar en bolsa, ¿no? Empezar a remarla. Exactamente. Y bueno, esto tiene un propósito, ¿no? ¿Cuál es? No es un juego. Me parece. La idea de la consultora. Casi que me engaña. ¿Vio? Sí. Creadora de este proyecto es que los usuarios aprendan a participar en la bolsa y al mismo tiempo que conozcan mejor a los políticos que se estarán conduciendo en el futuro a Brasil a las candidaturas, ¿no? Ya que se viene un año electoral. Así que bueno, acá si hiciéramos lo mismo, no solamente no ganamos un peso, sino que nos endeudamos. Imagínese que el turco cotice en bolsa compitiendo con De la Rúa. Desbarrancamos. Por suerte, acá en la Argentina las convocatorias de redes sociales están dando resultados más que positivos, ¿no? Y por suerte también todavía tenemos yerba. Digo, para tomar mate, ¿qué se pensaron? ¿Cuál?

décadas gobernara el partido de derecha Arena, en El Salvador la cosa comenzó a cambiar desde hace ya casi un año, cuando Mauricio Funes, el representante del partido del Frente para la Liberación Farabundo Martí, llega a la presidencia. De esta manera, quebrando, ¿no?, con la hegemonía de los partidos o del partido de derecha que venía gobernando El Salvador, el partido Arena, y legitimando de alguna manera también el trabajo que vienen llevando adelante las distintas organizaciones y los distintos partidos de izquierda en aquel país. Y a casi un año de gestión del presidente de la República, Mauricio Funes, el 70% de la población de diversas tendencias políticas, incluyendo a la izquierda, está de acuerdo con la forma de gobernar, y así lo confirma la encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS. Esta investigación fue realizada del 16 al 18 de abril y refleja que el mandatario está cumpliendo con las promesas hechas en la campaña electoral. Al menos el 50% de los salvadoreños así lo considera. El cumplimiento de varias de estas promesas ha llevado a la población a calificar al jefe de Estado con un 7%, un 7,5% de imagen positiva y mantener la misma popularidad con la que inició la primera administración de izquierda en la historia de este país. El 43% de la población afirma que la popularidad es la misma, mientras que un 35% considera que es mayor, y solo el 20% le atribuyen una desmejora en su imagen. La mínima disminución en la nota, de acuerdo a lo que provoca publica Francisco Armando Cepeda, la baja de un punto con respecto a la del año pasado se la adjudican a las problemáticas sociales como la delincuencia, que fue heredada por las anteriores administraciones del partido de derecha Arena, y la encuesta señala que 3 de cada 10 personas ha sufrido algún tipo de delincuencia, mientras que el 70% manifestó que no. Los delitos más frecuentes son asaltos en los buses, robos en las calles, cobro de la denominada renta y otros crímenes, básicamente donde se ve afectado la clase media y trabajadora de El Salvador. A pesar de estas estadísticas, la mayoría de las personas, casi un 66%, no denuncia los delitos a la Policía Nacional Civil, la PNC, lo que indica cierta desconfianza con la institución policial. En relación a este tema, a la policía, el 50% de los encuestados considera acertada la decisión presidencial de acuartelar a los miembros de la Policía Nacional Civil para disminuir los índices delincuenciales. Es más, en otra pregunta de la encuesta, el 60% de los salvadoreños admite que los patrullajes de los elementos de la Fuerza Armada han sido efectivos en el combate a la delincuencia. A pesar de los esfuerzos, el 70% de los encuestados asevera que la delincuencia tiende a sobrepasar la capacidad de acción de la policía y de la Fuerza Armada. En el tema de desempleo, se pudo observar que 2 de cada 10 personas mayores de 18 años y aptas para trabajar no tiene empleo. El 54% de estos dice que la cesantía viene desde hace más de un año, o sea, heredada del viejo partido Arena. Al respecto, se le preguntó a la población si el actual gobierno, el de Mauricio Funes, realiza gestiones orientadas a la creación de fuentes de empleo, y más de la mitad contestó que sí. Por lo que los ciudadanos consideran pertinente que la administración de Funes realice acciones concretas para sacar al país de la crisis económica, el 38% de los encuestados propone incentivar la micro y mediana empresa, el 25% gestionar préstamos internacionales que permitan reactivar la economía, el 15% le apuesta a incrementar los subsidios de los servicios básicos y un 5% habla de incrementar el IVA. Pero es evidente, a través de estos números y de distintos números que se vienen reflejando en el último año, que la población está con la propuesta de Mauricio Funes, porque si las elecciones para alcaldes y diputados fueran hoy, la mayoría de los salvadoreños votaría por el partido de izquierda, el Frente para la Liberación Farabundo Martí. La encuesta evidenció que el 53,3% votaría por el partido de Funes, mientras que el 17% le daría su voto al partido de derecha Arena, el resto a la gama de partidos que presenta el espectro político salvadoreño. El director de este estudio, el de la CIOPS, también informó sobre la aprobación del trabajo partidario del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional durante el primer año de gestión de Funes. La encuesta señala que el 66,8% aprueba y solo el 30% dice que no. Y con este casi 70% se refleja la buena imagen que tiene Mauricio Funes ante su población. En cuanto al futuro del partido de derecha Arena, la encuesta evidencia que perderá más diputados y lleva tendencia a desaparecer como partido político. Y esa es un poco la realidad que muestra hoy los números de El Salvador, un país, un pueblo castigado por una guerra civil que, como decíamos al comienzo, le costó la vida a más de 75.000 civiles, un país que fue asfixiado y ahorcado por el Imperio norteamericano a lo largo de toda su historia, y hoy por hoy, a través de un gobierno de izquierda, que lleva adelante nada más ni nada menos que un año, hace un año que está en el poder, y parece hoy por hoy tener un poco de oxígeno y poder mirar, aunque sea no más allá de sus propias narices, hacia adelante. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Dictadura militar del 76. Genocidio. Campaña del desierto. Genocidio. Dice Osvaldo Valle. Los más grandes festejos de recuerdo de la campaña del desierto lo hizo la dictadura de Videla. Quien pueda ir a la Biblioteca Nacional, repase los diarios de octubre, noviembre y diciembre de 1978 y van a ver los festejos realmente que se hicieron. Se llenó de flores el monumento a Julio Argentino Roca. Por el otro bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos. ...1566-90-50-02 es nuestra vía de comunicación telefónica y continuamos aquí. En Latinoamérica vive una ventana a la patria grande. En esta aldea, los niños no tienen reglas urbanas que respetar. La ciudad ha quedado atrás y la ley de la naturaleza se impone al pie de la letra, pero con dulzura. Las advertencias de las mamás para que sus angelitos no ensucien la ropa, aquí parecen frases en sánscrito, porque aquí ellos recorren zanjas llenas de barro, suben una montaña de tierra y escuchan el sonido de los pájaros. Respirar todo lo que quieran. Pueden llenar sus pulmones unas 100 veces, sabiendo que no percibirán smog. También tocan árboles centenarios, atraviesan un río o se internan en un bosque. Todo es factible porque lo que se busca es que se unten, se llenen de naturaleza. Con esa idea trabaja Aldea Maestra, un programa de educación ambiental experiencial y extracurricular que tiene lugar en Cowa, Cundinamarca, es a una hora de Bogotá, Colombia, donde, según dicen los que trabajan ahí, tratamos de comunicarles sentimientos y emociones por el medio ambiente. También asombro, respeto e interés por conocerlo y comprender el mundo, dice Alexandra, que es la directora de este proyecto Aldea Maestra. Este tipo de enseñanza ecológica, lejos de las aulas, y que también desarrolla la Organización para la Protección y Educación Ambiental, una entidad sin ánimos de lucro con sede en Bogotá, surge como una estrategia para reducir lo que expertos internacionales han llamado como el déficit de naturaleza, que afecta a un gran porcentaje de menores de edad a quienes no les interesa el aire libre. El encierro genera disminución del uso de los sentidos, dificultad para fijar la atención y obesidad. Aquí llegan muchos niños que no saben correr o tienen dificultades para moverse, explicó Óscar Salazar, coordinador de Aldea Maestra. El periodista e investigador Richard Love, del Comité de Desarrollo Infantil en el Congreso Científico de Estados Unidos, explica que este tipo de aldeas sacan de la rutina sedentaria a los infantes y los estimulan sobre todo en la creatividad y en el rasgo físico. Como por ejemplo los juegos son abiertos, sin muchos objetivos específicos, sin límites de tiempo y donde se involucran los cinco sentidos que provocan un tipo de tensión más relajada, dice Love. Y eso se nota en Aldea Maestra, donde todo se hace jugando. Los niños son acompañados por ecólogos profesionales, quienes los ayudan a hacer recorridos con los ojos vendados para que se guíen tocando las plantas, las piedras o por el mismo aroma de las flores. Incluso a muchos se los desafía a transformarse en plantas durante unos minutos, lo que implica quedarse quietos como estatuas para dejar que se les arrime un insecto, que les arrojen agua o que incluso alguien los empuje levemente sin que puedan defenderse. O pueden vivir otra experiencia más extrema, que consiste en caminar contra la corriente de un río manso llamado Neusa. Mientras lo remontan, los participantes se animan a hacer compromisos en favor del planeta. Allí, por ejemplo, Nicolás Rojas, de 11 años, prometió ahorrar energía y olvidarse por unas horas de la computadora. Y Giselle Alvarado, de 10 años, también se animó a reciclar. Los experimentos también tienen como sustento las teorías de otro experto, Joseph Cornell, que ha impulsado la educación ambiental como estrategia para desarrollar la personalidad. Y dice, se trata de enseñar menos y comunicar más. No es llenar de información a los niños, sino animarlos a que ellos encuentren las respuestas. Si hablamos de biodiversidad en el colegio, entonces salgamos al parque con los alumnos a ver qué tanto de ella podemos encontrar, explica Cornell. Así que bueno, este es un proyecto que integra a la naturaleza, a la biodiversidad, a la educación de los niños. Y para todos los que quieran consultar sobre Aldea Maestra, lo pueden hacer a través de www.aldeamaestra.com o www.trebolaecologica.org. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492. Por la libertad, por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. 15 66 90 50 02 es nuestro teléfono para que te comuniques con la FM Tincunaco y con Latinoamérica Vive. También puedes mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com. Y te contamos o te recordamos que los miércoles estamos siendo retransmitidos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés escucharnos ahí también los miércoles de 13 a 15 horas en www.rnma.org.ar. En las cárceles colombianas languidecen alrededor de 7.500 presos políticos, hombres y mujeres, de los cuales unos 500 son guerrilleros de la FARC, que esta organización insurgente pretende intercambiar con el gobierno por 20 militares y policías capturados en combate y que ellos consideran en consecuencia como prisioneros de guerra. El resto corresponde a un colectivo amplio y diverso compuesto por campesinos pobres, líderes estudiantiles, intelectuales, dirigentes sindicales, activistas populares, defensores de derechos humanos y todo aquel sospechoso de simpatías con la guerrilla que será automáticamente acusado de rebelión o terrorismo. La iniciativa intrépida de la incansable senadora liberal Piedad Córdoba, que pasó Europa para conseguir apoyos a un acuerdo humanitario, forma parte de un movimiento de creciente dinámica en la misma sociedad colombiana, acrecentando por la liberación unilateral de dos militares realizados por la FARC en días pasados. La senadora considera que, aunque las posiciones de gobierno y guerrilla aparecen hoy como irreconciliables, si hay voluntad, siempre es posible encontrar fórmulas intermedias que satisfagan a todos. Y cuando falta la disposición, también es factible y necesario crear condiciones políticas y sociales que las produzcan. Los 500 guerrilleros intercambiables apenas son mencionados en los medios de comunicación. Muy poco se ha indagado sobre su suerte. La televisión pública española, la RTV, realizó hace algún tiempo un informe sobre las dos principales cárceles de Bogotá, La Modelo y La Picota, denunciando las terribles condiciones de internamiento que padecen los reclusos, sometidos ciertamente a una verdadera picota moderna en los presidios que solo pueden ser modelos de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos más elementales. Se muestra igualmente el duro contraste con las celdas de lujo reservadas a los escasos paramilitares que han sido condenados. Pero poco más trasciende del asunto y solo ocasionalmente se conocen en los medios alternativos las denuncias de las organizaciones humanitarias y del colectivo de presos. El caso más reciente, del cual circula un video que conmueve e indigna por su crueldad sin límites, se trata del caso de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, Diomedes Meneses. Diomedes Meneses, quien herido en combate, torturado, los militares le sacaron un ojo con un cuchillo y desgollado, se dio por muerto y fue enviado a medicina forense para la autopsia. Los médicos descubrieron que aún vivía y lo salvaron milagrosamente. Condenado a 30 años de presidio y recluido en las condiciones más inhumanas imaginables, permanece hoy lisiado, una esquirla de granada le rompió la columna, desnutrido y con una de sus piernas afectada de gangrena sin que se le den las atenciones médicas indispensables. Lleva varias semanas en huelga de hambre exigiendo un tratamiento humanitario, pero su caso no merece la atención de los medios. Este caso es sin duda el más dramático y conocido, pero en condiciones similares se debaten muchos otros presos políticos, hombres y mujeres, que soportan enfermedades crónicas sin recibir ninguna atención, y de los muchos que han muerto por esta causa tampoco se informa en los medios de comunicación. De nuevo, y sin disminuir para nada el drama de los retenidos o secuestrados por la guerrilla, resulta paradójico constatar que los liberados o fugados de la selva regresen en condiciones físicas y mentales razonablemente buenas mientras que no se puede decir lo mismo de los presos en manos del gobierno, sobre todo si se consideran los recursos materiales que tienen a su disposición unos y otros. Los restantes presos políticos, arriba de 7.000, en su inmensa mayoría no son más que activistas sociales, víctimas de un sistema judicial que procede en base a pruebas manipuladas, delatores pagados, testigos anónimos, encapuchados, como en los tiempos de la Inquisición, y confesiones arrancadas por medio de la tortura, aprendida de los estadounidenses, israelíes y otros mercenarios que adiestran las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad locales. Tales prácticas son parte de una estrategia de contrainsurgencia que incluye aislar a la guerrilla de sus apoyos sociales, sean estos efectivos o simplemente potenciales. Se trata de quitar el agua al pez, utilizando desde los desplazamientos masivos de población, la represión indiscriminada y los bombardeos, sin distinción entre población civil y combatientes, hasta la literal cacería de todo activista social que, en opinión de las autoridades, resulte sospechoso de simpatías con los insurgentes o que pudiera llegar a serlo. El terror generalizado contra la población afectada neutralizaría su reacción y la protesta se estaría ahogando en su cuna. Y lo consiguieron, al menos por un tiempo. Así justifican paramilitares y militares en Colombia sus atrocidades contra todo el que ellos consideran un objetivo, y con igual filosofía, muchos jueces y fiscales aceptan pruebas y procedimientos reñidos con la verdad y la justicia, y llenan las prisiones de activistas sociales para evitar que las luchas reivindicativas puedan llegar a coincidir con la insurgencia. Diversas organizaciones nacionales e internacionales adelantan ahora una campaña de denuncia sobre la dramática situación de los miles de hombres y mujeres recluidos en las cárceles colombianas, sometidos a condiciones infrahumanas, permanentemente amenazados y presionados para que se conviertan en delatores bajo pena de graves consecuencias también para sus familiares, y ya han ocurrido varias desapariciones y atentados mortales. Muchos de ellos están de hecho sentenciados sin esperanzas de recuperar algún día la libertad, a pesar de que la cadena perpetua no existe en el país. La campaña exige su liberación inmediata y, en todo caso, el respeto por las convenciones internacionales que Colombia ha firmado siempre y jamás cumple. Los presos políticos de este país han sido ignorados a propósito por los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales, aliados del gobierno de Uribe. Ahora, desde las prisiones, reclaman solidaridad y apoyo. Su grito de protesta y su denuncia van abriéndose paso a pesar del pesado manto de silencio que intenta hacerlos invisibles desde hace tantos, pero tantos años. Y esta es una nota que queríamos compartir, escrita por Juan Diego García, especial para Argen Press. Y esta es parte de la realidad de Colombia. Y esta es parte de la realidad del gobierno que lleva adelante Álvaro Uribe. Continuamos en Latinoamérica Vive. Y un cover del gran Bob Marley, ¿no? Un tema que me gusta mucho, uno de mis preferidos. Los Cafres, aquí en Latinoamérica Vive. Soy un juguete de tu voluntad, oh. puerta voy, y puedo más todavía por vos. Hay, quiero saber ya, ¿valdrá la pena esperar? En la vida sé que hay mucho dolor, pero mi pena se alivia con tu amor. Oh sí, queman lágrimas, queman lágrimas, mientras que ni tú no tengo. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. Por una escuela que no glorifique ni genocidios, ni racistas, ni a Saavedras, ni a Rivadavia, ni a Sarmientos, ni a Mitres, ni a Rocas. Por una escuela que nos haga libres. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Y antes de compartir las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente, queríamos decirles a todos nuestros oyentes que estamos escuchando una serie de spots vinculados a otro centenario. Por otro bicentenario se llama esta serie de spots que escuchamos, y así se llama este colectivo comunicacional compuesto por distintas organizaciones vinculadas a distintos trabajos. Desde la cuestión de la comunicación social, activistas, medios de comunicación, organizaciones educadoras como Pañuelos en Rebeldía, un montón de organizaciones vinculadas a distintos trabajos sociales se organizaron para llevar adelante otro bicentenario. Por otro bicentenario es así como se llama este colectivo multisectorial, desde donde sale esta serie de spots que venimos compartiendo a lo largo de todo este programa. Convocamos a todas las organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, ambientalistas, indígenas, campesinas, sindicales, a intelectuales y universitarios, a los medios alternativos, a las fábricas y empresas recuperadas, a todas y todos los que luchan desde abajo a adherir y participar de esta propuesta de gestar el amplio espacio del otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos, para juntos poder pensar ideas y acciones, no solo frente a los festejos y manipulaciones oficiales, sino que nos convierta en protagonistas colectivos de las transformaciones pendientes desde 1492, por la irrupción en nuestro continente del capitalismo genocida y saqueador. Y recuperar también nuestro patrimonio de saberes y rebeldías de los hermanos originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos, historias y culturas silenciadas y menospreciadas por las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios de comunicación y la educación oficial. Por otro bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos, ¿no? Es este colectivo que agrupa a estas distintas organizaciones sociales. Parte de los spots que venimos escuchando por otro bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos, corresponden al programa de radio La Bisagra, desde una FM de Temperley, una radio de Temperley. Así que, por otro bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos, los invitamos a entrar al blog de este colectivo que es por otro bicentenario de los pueblos, por otro bicentenario, no, el bicentenario de los pueblos punto blogspot. Bueno. El bicentenario de los pueblos punto blogspot, y ahí pueden informarse acerca de este colectivo multisectorial. Y ahora sí, las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Y en México ya está todo preparado para la Feria del Libro de Guadalajara. Se trata del encuentro literario más antiguo del país, cumple 42 años, y esto se realizará del 29 de abril al 16 de mayo, y la Dirección General de Cultura de la Cámara Nacional de Comercio determinó que la feria tendrá el nombre de Jorge Esquinca, quien recibirá un homenaje. Compartimos el informe de María Cecilia Reyes, de la Sala de Prensa de ALER. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en el continente. El encuentro literario más antiguo del país de México cumple 42 años. Se trata de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que se realizará del 29 de abril al 16 de mayo de este año. Los arcos del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara serán la sede de este programa, que como cada año rendirá un homenaje a un escritor cuya trayectoria y obra hayan sobresalido en la ciudad y contribuido en su escena cultural. En esta ocasión, la feria organizada por la Dirección General de Cultura y la Sección Especializada de Librerías de la Cámara Nacional de Comercio llevará el nombre del escritor Jorge Esquinca, quien recibirá un homenaje el próximo 29 de abril, día de la inauguración, en el Palacio Municipal. Asimismo, se instalarán puestos sobre el andador Pedro Loza de Avenida Hidalgo hasta la calle Independencia, con ofertas de 24 distintas editoriales independientes, de universidades e instituciones públicas y privadas, así como librerías de viejo y varias revistas alternativas. Frente a Palacio, en Plaza Guadalajara, se montará una sección dedicada única y exclusivamente para niños, complementada con lecturas y 60 talleres. Además, será escenario de dos actividades como conciertos, danza y teatro en el marco de la feria. El patio del recinto será la sede oficial para las presentaciones de libros y charlas. Todas las actividades del encuentro editorial son gratuitas y habrán descuentos en las ofertas de libros. Para leer Contacto Sur, les informó María Cecilia Reyes. En Costa Rica, una comisión está próxima a entregar un informe sobre el sistema apropiado de TV digital. La televisión analógica está próxima a desaparecer y Costa Rica se está preparando para este cambio y va a elegir el sistema de televisión digital que más le conviene, si el japonés, el estadounidense o el europeo. Esta decisión está en manos de una comisión que entregará su informe a fin de mes. Escuchamos el reporte de Laura McQuiddy, Voces Nuestras, Costa Rica. La televisión analógica tiene los años contados en todo el mundo. Pronto la mayoría de países adoptará sistemas de televisión digital y Costa Rica no es la excepción. Existe una comisión especial mixta que nació por decreto del gobierno y que el próximo 30 de abril, a más tardar, deberá presentar un informe con el estándar de teledigital que le conviene más al país. Representantes de esta comisión y de otros sectores sociales involucrados discutieron la conveniencia de decidir pronto un sistema y de incluir o no a más actores en el debate. En el foro Televisión Digital, Retos y Oportunidades, que se realizó esta semana en la Universidad de Costa Rica. El representante de la Red Ciudadana por el Derecho a la Información, Óscar Salas, aseguró que el debate debería tomar en cuenta a toda la sociedad. Salas insiste en que sectores trascendentales quedaron por fuera y critica que el gobierno no esté informando ni propiciando más discusión sobre el tema. Yo diría que hay actores que son indispensables en esta discusión y que han estado fuera. Por ejemplo, la comisión misma que se integró solo para empezar a estudiar los estándares, ya en sí misma al inicio era totalmente excluyente. Fue luego de una discusión y hasta de una pelea, si se quiere, que se integró a la Universidad de Costa Rica como un actor, digamos, diferente a los que ya estaban ahí, que en su generalidad son sector comercial y obviamente pues el sector gubernamental. Me parece que es necesario incluir a la sociedad civil en sus diferentes formas de organización. Pero para otros, el país ya está preparado para avanzar en el tema del apagón de la tele analógica. Antonio García Alexandre, de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, piensa que Costa Rica no debe esperar más para tomar la decisión. Esta comisión, que es una comisión mixta, que está conformada por la empresa privada, está conformada por el Estado representado en el Viceministerio de Telecomunicaciones, por la Universidad de Costa Rica, por la UNED, por la Universidad Privada Veritas, se ha vivido un proceso de discusión que arrancó en diciembre del año pasado. El problema es que si no definimos el estándar, el mercado va a definir el estándar. En este momento, las tiendas, por ejemplo, venden televisores de televisión digital ya incorporado el sistema de captación del sistema digital de un estándar determinado, que es el estándar norteamericano, que por proximidad, por importación. Imagínense que el país tome la decisión del estándar de aquí a 2 o 3 o 4 años. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que en este momento está comprando aparatos de televisión digital pensando que esa va a ser la norma que adopte el país? La Comisión Especial Mixta deberá recomendar el estándar de televisión digital más apto para el país. Las opciones para elegir son el sistema europeo, el estadounidense y el brasileño-japonés. Las diferencias radican, entre otras cosas, en los costos que implicaría adoptar uno u otro. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, y en Perú, 3 personas fallecieron por dengue. En Piura, al norte de Perú, se han presentado nuevas muertes. Al dengue también lo conocen como la fiebre rompehuesos. Hace un par de semanas, Piura fue declarada en estado de emergencia. Aedes aegypti es el mosquito que transmite la enfermedad. Compartimos con ustedes el informe de Enrique Cabero, de Radio Cutibalú, Perú. Saludos, América Latina. La epidemia del dengue tiene sitiada la región Piura, en el norte del Perú. 3 personas fallecidas por este mal. Más de 2.000 casos de la enfermedad, de los cuales 110 son niños y niñas de 1 a 10 años de edad, son algunos datos de cómo se presenta este mal, también conocido como la fiebre rompehuesos. La información que acabamos de indicarles ha sido brindada por el propio titular del sector salud de la región Piura, el doctor César Morón. De las 8 provincias que integran la región Piura, 5 tienen altos porcentajes de personas confirmadas con la enfermedad. Debido a esta situación, la región fue declarada en emergencia hace un par de semanas. En cuanto a los hospitales y centros de salud ubicados especialmente en las ciudades de Piura, Castilla y Sullana, estos se encuentran a punto de colapsar, por lo que se ha previsto la instalación de ambientes externos para atender a las personas que presentan síntomas de dengue. Recordemos que esta enfermedad es transmitida por un mosquito hembra denominado Aedes aegypti, el cual a través de su picadura lleva el mal de una persona enferma a una sana. El dengue actualmente no tiene cura. Lo único que se aplica es medicación para estabilizar a los pacientes que presentan fuertes dolores de huesos, fiebres altas, escalofríos y vómitos. De lo contrario, los pacientes pueden fallecer. Fumigaciones, abatizaciones, charlas de concientización para apoyar en la prevención del dengue son el pan de cada día en el norte del Perú en estos días. Pero para realizar estas tareas César Morón señaló que se cuenta con menos del 50% de personal necesario. Por ello, se viene solicitando apoyo a los institutos y universidades que preparan profesionales y técnicos en enfermería y medicina para que colaboren con sus estudiantes. Morón también manifestó que el Ministerio de Salud del Perú tiene gran parte de la responsabilidad por haber dejado que el dengue se expanda. El Ministerio de Salud reaccionó un poco tardíamente, ¿no? Los primeros casos se dieron en enero, ¿no? Pregunta, ¿supervisaron si es que en noviembre y en diciembre estábamos haciendo las acciones de control vectorial? Si lo hubieran hecho, pues esto no hubiera pasado. Y tampoco hubiera pasado lo mismo en Jaén, ni hubiera pasado en Loreto, ni hubiera pasado en otros lugares. Cuando tenemos, estamos en una situación de epidemia. Morón finalmente manifestó que por ahora tan solo queda trabajar coordinadamente en los lugares donde se concentra mayor presencia del mosquito Aedes aegypti. Para Aler Contacto Sur, soy Enrique Cabero García desde Piura, al norte del Perú. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de abril. Perú, minería. Se inicia el diálogo entre el gobierno peruano y manifestantes de Islay. Los pobladores de la sureña región de Arequipa, en Perú, levantaron el corte de ruta sobre la carretera panamericana que llevaban adelante desde el pasado 14 de abril para dialogar con el gobierno. Los pobladores de Islay consideran que alrededor de 12.500 hectáreas de cultivo se verán afectadas por la actividad de la minera Tía María, perteneciente a la empresa Southern Peru Corporation. En septiembre del año pasado se realizó una consulta vecinal donde el 90% de los participantes se pronunció en contra del proyecto minero Tía María. El primer ministro Javier Velásquez viajó hacia la provincia de Islay para iniciar el diálogo sobre el proyecto minero Tía María con los habitantes de esta región. Escuchamos el testimonio de Juan Alberto Guillén López, alcalde del distrito de Cocachacra, hablando sobre el subsuelo afectado. ¿Qué pasa? De que esto contamina, esta situación va a contaminar el subsuelo y también va a dar lugar a que las aguas de embarque están casi al mismo nivel, ya, también se van a filtrar al subsuelo. Nicaragua, conflicto. Pescadores colombianos detenidos por autoridades de Nicaragua serán deportados. 32 de los 33 pescadores ilegales colombianos detenidos por la Armada Naval de Nicaragua serán deportados a Colombia luego de ser multados por traspasar aguas internacionales, según indicó Roger González, jefe de esa instancia. González expresó que la Fuerza Naval nicaragüense reportó que durante la semana detuvo dos embarcaciones pequeñas y dos navíos pesqueros de tipo industrial con una tripulación de 32 ciudadanos colombianos en total bajo el concepto de pesca ilegal en estas aguas. El jefe de esa fuerza del ejército expresó que el pasado jueves fueron capturados dos pequeñas embarcaciones bajo los nombres de Red Tail y Daniela M por encontrarse en labores de pesca ilegal en aguas del Mar Caribe a unos 134 kilómetros. Kilómetros al este de la isla turística nicaragüense Corn Island. Recordamos que desde el año 2001 Nicaragua y Colombia mantienen un litigio limítrofe en aguas del Mar Caribe en virtud de una demanda que fue presentada por Managua, llevando el caso hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. México, ayuda humanitaria. 250 haitianos llegaron a México con visa humanitaria. A bordo de un barco Usumacinta llegaron a ese país beneficiados por el programa Reunificación Familiar. Los haitianos se encontraron con su familia y ahora podrán estudiar, trabajar, andar por el territorio nacional, tener acceso a los servicios que brinda el país, entre otros aspectos, según el documento migratorio. Con este contingente ya suman 354 los caribeños que se encuentran en México beneficiados por el programa de Reunificación Familiar que acordó en Puerto Príncipe la primera dama de México, Margarita Zavala, recientemente. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de abril. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tijuana. La verdad es... Por la vida. Cuidada por la esperanza de un futuro solidario. Por el respeto al medio ambiente. Por la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios, por la devolución de los territorios que les usurparon, por la salud, por una niñez y adolescencia protegida, por la biodiversidad, por la justicia, por la soberanía alimentaria, por el respeto a la Pachamama, por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. Dice Eduardo Galeano. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Y con estos ritmos y melodías hip-hoperas, nosotros comenzamos lentamente a desandar nuestra retirada en una emisión más de Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Estamos unidos. Hoy cierra nuestro programa, nuestra emisión de este programa, esta ventana a nuestro continente, Choc Keep Down. Colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Okay, da... Choc Keep Down es una joven agrupación colombiana que fusiona características y ritmos tradicionales de la costa del Pacífico con rap y otras músicas latinas. Es un enérgico cruce de raíces afroamericanas entre lo rural y lo urbano, lo que los posiciona como una de las propuestas más interesantes de la música popular de Colombia hoy, con proyección internacional. El grupo, un trío de cantantes, rappers o maestros de ceremonia, MCs, como quieran llamarlo, más instrumentistas invitados, logran instalarse fuertemente en toda Latinoamérica con Somos Pacífico, un álbum de 11 composiciones propias. Choc Keep Down conjuga la expresión cultural, o sea, letras costumbristas, instrumentos autóctonos y ritmos tradicionales de la costa colombiana que da al Océano Pacífico, con algunos otros ritmos latinos como la rumba o la salsa y la impronta urbana del hip hop, lo que da como resultado un cóctel de sonido muy actual, con audio perfecto, muchas letras de carácter social, rap y cadencia latina que hacen mover el cuerpo y la imaginación. Los integrantes del grupo provienen de la región de Chocó, en la costa pacífica de Colombia, una zona muy rica en la vida natural y la de mayor concentración de habitantes indígenas y afrocolombianos, lo que tiñe de negro su música y sus bailes folclóricos. Y es exactamente lo que exalta Chuck Keep Town. En su trabajo no se escucha la cumbia o el bullerengue, ritmos colombianos típicos, sino que electrifican, mediante máquinas de ritmos y loops, las bases rítmicas del currulao, el aguabajo o el bereyú, para rapear con mucha fluidez y en su acento lo que quieren decir al mundo desde su raíz. También utilizan instrumentos típicos como la marimba y la tambora y los combinan con bases de electro, lo que les da una sonoridad muy particular. En este primer disco, el grupo despliega muchos timbres regionales desde la instrumentación y en los arreglos vocales. En esto último se las ingenian muy bien para cantar el rap con una mezcla de español, modismos locales y algunas palabras en inglés sin perder el flow, técnica de frasear o hacer entre las palabras con estilo, respetando la métrica y el ritmo del tema. Sus temas son difíciles de escuchar sin tentarse a bailar y corear, aunque al mismo tiempo no es música dance ni electrónica, pues contiene la gracia y el sabor de lo latino popular. La frescura de la selva, la cadencia de las calles y una herencia de pueblo marginado que haya en la música una sana manera de goce. Algunos temas del álbum Somos Pacífico dejan rastros de una lucha por la igualdad, por hacer escuchar declaraciones de principios. Con sus resúmenes de lo local y lo universal, dan una clara pista de todo el concepto concentrado en estas músicas. Lo que pasa en Colombia hoy, pero sin limitarse a sus fronteras físicas, va más allá a los oídos de una audiencia mundial con una resignificación de lo local. Como grupo, nuestro principal objetivo es que la sensibilidad de nuestra cultura y nuestra música dejen de ser ajenos a este país y, si se quiere, en el mundo. Que se conozca desde lo que comemos hasta por lo que hablamos de la manera que lo hacemos. Queremos ser parte de los espacios donde nos han invisibilizado como etnia y arte. Esto lo dice Tostao, MC líder de Chop Keep Town. Si andas solo fue porque ya te volteaste. Este es el ring taqueta que vaya vuelva. Si saludas a la vecina busca... Me gusta Chop Keep Town, le digo. Me gustó este grupo del Pacífico colombiano que sabe mezclar muy bien estos ritmos e instrumentos folclóricos de su país con el más auténtico y puro hip hop del norte, ¿no? Sí. No nos queremos despedir sin antes nombrar a nuestras fuentes periodísticas que semana a semana nos acercan la información que compartimos con todos ustedes. Se trata de la agencia Pulsar, Argenpress, Ecoportal, Telesur, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, Radioteca, Radialistas y la Red Nacional de Medios Alternativos, a quien le enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros compañeros de la RNMA. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. La señorita Fernanda Villanueva hizo de esta tarde una tarde maravillosa de radio aquí en el barrio San Atilio. Bueno, le agradezco el cumplido. Como siempre, un gusto, un honor, un placer compartir con todos este programa que lo hacemos a pulmón y lo hacemos para todos. Y quiero aprovechar para decir que me robaron el celular. Así que a toda la gente que tiene mi número, si me pueden mandar un mensajito para ir recuperando la agenda porque perdí todos los números. Pero tiene el mismo número de antes. Tengo la misma línea, pero no tengo las líneas de ustedes. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los espero a partir de las 17 horas en la segunda edición de Encuentro con las Noticias y si no, a partir del lunes que viene en otra emisión de Latinoamérica Vive. Un panorama a la patria grande, eso sí, sin la venda en los ojos. bozo rap, sí. Hizo de gueto, sí. ¿Te gusta la música que yo interpreto? Sí. El bozo rap, sí. Hizo de gueto, sí. ¿Te gusta la música que yo interpreto? He vivido de todo eso, he aprendido. He ganado unas a otras, he perdido, empatado. Y hasta me he enamorado. Pero del hip hop que me tiene ilusionado y que lo diga todo el mundo. Que soy rapero y eso lo saco desde lo profundo. También me gusta el raga, el reggae y el R&B. Y eso lo mezclo con los ritmos de aquí porque yo soy rumbero. Soy Latinoamérica, soy afrocolombi, todo eso con el rap. Bozo rap, sí. Hizo de gueto, sí. ¿Te gusta la música que yo interpreto? Sí. El bozo rap, sí. Hizo de gueto, sí. ¿Te gusta la música que yo interpreto? Ok, dime si soy rap y si soy de gueto. Para ante todo expresarte mi respeto. Si te gusta el huevo y el tumbao, para decir que estás en la línea de tostao. La letra que proponga y que se cante bien. Que al Babilonio de un Jebreu pa' que digan quién. No me importa tu género ni tampoco tu raza. Solo quiero saber si estás conmigo en la casa. Ey, rap colombiano, la metralleta. Para ver si de una vez por todas nos respetan. Ey, bozo rap, sí. Hizo de gueto, sí. ¿Te gusta la música que yo interpreto? Sí. El bozo rap, sí. Hizo de gueto, sí. ¿Te gusta la música que yo interpreto? Ok, sí soy del gueto, por eso merezco respeto. Rapera soy de nacimiento, me miras y digo lo siento. Si hablas de talento, tengo también pantalones puestos. Si andas buscando por fuera, la verdad está por dentro. No me preguntes por qué hago rap para. No te importa, siente la música y energía dispara. No es vanidad, solo tengo mucho feeling. Pregúntale a la Chucky cómo le pegué en el reading. Ey, jaja, sobra decir que soy rapper, soy de gueto y se nota que yo sí que tengo clase. Que lo que quiere, que lo que quiere.